Yo soy el director de deportes del gobierno municipal. En la gestión 2011 se ha colaborado a todas las asociaciones que corresponden a esta dirección. Evidentemente tenemos el problema de la Asamblea del Deporte, que no se estaba conformando porque había paralelismos, había grupos que se estaban conformando, y de acuerdo a un análisis que ha hecho la Dirección de Promoción del Deporte, pudo evidenciar, ¿no?, que hay grupos que realmente están queriendo perjudicar al deporte en la ciudad de El Alto, y es por eso que se ha hecho los desconocimientos, ¿no?, correspondientes a algunas asociaciones. No les ha gustado la idea, no les ha gustado este trabajo, es por eso que han ido los medios de comunicación a trabajar en cuanto a difamar y decir mentiras, ¿no? Nosotros, como Dirección de Promoción del Deporte, desde el año pasado, bajo instrucciones de la Dirección de Jurídica y Auditoría Interna, se ha procedido a exigirles la personería jurídica que hace años ya deberían haber tramitado todas las asociaciones que pertenecen a la Dirección de Promoción del Deporte. En años anteriores se ha estado trabajando de forma irregular porque la personería jurídica es la que les avala como asociación municipal de la disciplina que ellos practican, y es por eso que se les ha ya normado, se les ha exigido en reuniones y a través también de notas que tendrían que ellos regularizar el trámite de su personería jurídica. Algunas asociaciones han estado trabajando ya, tienen muy avanzados sus trámites, y a esas asociaciones que están mostrando ese trabajo se les va a colaborar en todo. Nosotros ahora estamos exigiendo a algunas que no están tampoco, ni siquiera han iniciado sus trámites, lo hagan, porque nosotros tenemos instancias superiores que nos obligan a exigir, ¿no? Sin esa personería jurídica no van a tener acceso a ejecutar su POA. Toda asociación tiene un presupuesto que, de acuerdo a las exigencias que nosotros estamos haciendo, vamos a dar cumplimiento, ¿no? Pero si no hay responsabilidad de parte de ellos, como las asociaciones que justamente están diciendo que no estamos colaborando, su situación es en este momento muy crítica, porque no tienen la personería, no tienen las ganas de trabajar bajo normas. Hace años han estado sacando de la Dirección de Promoción del Deporte material deportivo sin rendición de cuentas, sin descargos correspondientes, y estos dirigentes se han acostumbrado a esa situación, ¿no? Ahora, el año pasado nosotros ya lo hemos normado, les hemos exigido que empiecen a tramitar sus personerías jurídicas para alguna colaboración, y eso es lo que no les ha gustado. Nosotros vamos a continuar con este trabajo serio, tenemos aval de las instancias superiores que están aprobando ya estas normativas que estamos poniendo, justamente para que ellos mismos tengan derecho a reclamar sus presupuestos ya con una personería jurídica, ¿no? Si hay asociaciones que reclaman, que dicen que no les colaboramos, justamente quisieran que les pregunte cómo va el trámite de sus personerías jurídicas que exigimos nosotros. De todas maneras, como director de promoción del deporte, no puedo perjudicar a los deportistas, a las selecciones que están yendo a representar en cada disciplina a diferentes lugares del país, a departamentos, inclusive competiciones nacionales y municipales. Nosotros les estamos colaborando. Yo quisiera que con documentación ellos puedan decir que no les colaboramos, para que nosotros posteriormente justifiquemos y podamos comprobar que sí, evidentemente se le colabora a toda asociación que solicite a través de la Dirección de Promoción del Deporte. El año pasado, en el tema del box específicamente, los señores han empezado a hacer una actividad, a participar en un nacional, pero en vez de llevar chicos que viven en la ciudad del Alto, que representan a la ciudad del Alto, los han llevado a chicos que son boxeadores de la ciudad de La Paz. Entonces ellos, sin respeto a la Dirección de Deportes ni a la ciudad del Alto, han llevado chicos de la ciudad de La Paz. Nosotros lo hemos comprobado, es por eso que inclusive los clubes de la ciudad del Alto en la disciplina de boxeo han determinado hacer otro nuevo directorio. Se ha trabajado así, han desconocido con un voto resolutivo al señor Juan Mamani, presidente de la Asociación Municipal de la Ciudad del Alto, que en 10 años no ha podido lograr un boxeador que haya salido por lo menos a un campeonato nacional. No tiene resultados el señor, es por eso que se ha desconocido a través de los clubes de la ciudad del Alto. Más de 45 boxeadores, chicos que viven en el Alto, pero que practican en la ciudad de La Paz, lo han denunciado. Es por eso que bajo una solicitud también de la departamental de boxeo de la ciudad de La Paz, se ha conformado otra asociación. Estamos trabajando con esa asociación, se ha hecho un festival en el mes de diciembre del año pasado, acá en el multifuncional de la ciudad del Alto, y realmente yo como director de promoción del deporte voy a apoyar aquella asociación que trabaje. Asociación que no trabaje, lastimosamente, tendría nomás que dar un paso al costado a sus dirigentes y dar oportunidad a otra dirigencia joven que tenga ganas de trabajar, que conozcan las normas, que respeten. Si han tenido oportunidad 2, 4, 6 años para trabajar y no han logrado, pues que se den cuenta y que den, porque están perjudicando a su asociación, y nosotros vamos a dar oportunidad a gente joven. Lastimosamente ha pasado en 2 o 3 asociaciones la misma situación. Nosotros hemos desconocido, también justificando mediante instancias superiores que estas asociaciones no están trabajando. En el caso de natación, lo propio. El señor Guarachi ya ha terminado su gestión, se ha hecho nuevas elecciones de parte de los clubes de la ciudad del Alto, han conformado una nueva asociación y se está trabajando con esa nueva, ¿no? Actividades por todo lado, se les colabora. Este fin de semana les hemos también colaborado con implementos deportivos, han ido a representar al municipio de la ciudad del Alto y con muy buenos resultados, ¿no? En cuanto a ciclismo, que vengan a mi dirección con los medios de comunicación que ellos quieren, para demostrarles que sí, el año pasado les hemos colaborado, inclusive en el nacional, les hemos, se ha tramitado para hacer los hospedajes, la alimentación, y la empresa que ha hecho esos servicios no quiere ir a hacer su descargo y presentar su documentación a la alcaldía central, porque no está en regla sus documentos. Entonces no es culpa ya de la Dirección de Promoción del Deporte que las empresas que hayan hecho esos servicios no vayan a regularizar, ¿no? Ellos dicen, no nos colabora. El año pasado les hemos colaborado en alguna actividad también que ellos han hecho, se les ha dado también implementos deportivos. Ellos que sean también sinceros y que digan la verdad. Luego de que haya problemas entre sus dirigentes de esa asociación con otros dirigentes, ex dirigentes también aquí, como el señor Lorgio Campos, bueno, que arreglen su problema entre ellos, porque yo no tengo tuición, tampoco me compete meterme en el problema de las asociaciones, ¿no? Eso es todo lo que les puedo decir. Don Edgar, para ser precisos, ¿cuántas asociaciones están reconocidas por su dirección en todo el Alto, en todas las disciplinas? ¿Cuántas? Tenemos 25, 26 asociaciones, de las cuales ya se ha conformado una asamblea del deporte con más de 17 asociaciones ya que han participado, y les hemos posesionado ya hace unas cuantas semanas. Hemos sido avalados también por el oficial mayor de Desarrollo Humano Social, el licenciado Elmer Acosta, y demás autoridades, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la acta de posesión, ellos se han comprometido, allá basta de estar peleando entre asociaciones, y el compromiso de ellos es que se les va a convocar a estas otras asociaciones que no están participando con ellos, para unificar, para de una vez empezar a trabajar coordinadamente, y así yo también como director de deportes comprometido para que cuando ellos ya se organizan, todas las solicitudes se puedan hacer a través de la vía asamblea del deporte para que justamente logremos el objetivo, ¿no? Desarrollar el deporte en la ciudad del Alto. ¿Cuánto de presupuesto, por ejemplo, para este 2012 se ha asignado para estas 26 asociaciones, y cómo se distribuye ese monto, el presupuesto? Bien, el presupuesto tenemos alrededor de 600 mil bolivianos. 600 mil bolivianos para la gestión 2012. Y la administración para cada asociación es de acuerdo al trabajo que ellos realicen. No tenemos un monto específico para cada asociación. ¿Por qué? Porque si les vamos a dar un presupuesto real, hay asociaciones que no trabajan y ellos son los que van a perjudicar. Ese dinero no se va a ejecutar. Entonces el criterio de la Dirección de Promoción del Deporte es de asociación que trabaje, que tenga más actividades, darles más presupuesto. Asociación que no trabaje y que no tenga actividades, aparte de ser sancionadas y observadas por la Dirección de Promoción del Deporte, no van a tener sus presupuestos correspondientes, ¿no? Siempre y cuando demuestren el trámite, ya sea en la aprobación de nombre, ya sea la elaboración de sus estatutos y reglamentos, así como pide la Gobernación de la Ciudad de La Paz, para que posteriormente a su trámite ya presentado a la Dirección de Promoción del Deporte, ellos tengan todo el derecho para ejecutar su presupuesto asignado.